Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio especial de World of Warcraft número 7, grabado el jueves 22 de septiembre del 2011. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Rick Escamilla. ¿Qué pasó, Mara? Y como siempre su servidor, Omar Man, grabando para ustedes este episodio. Episodio desde Molten Core, está un poquito caliente. 7 episodios de Warcraft nada más. ¿En cuántos años de 5 años, de uno por año, digamos. Un poquito más de uno por año. Tanto que hemos jugado. Tanto. Señoras y señores, orcos, trolls, goblins, undead y taurens. Y los demás de la alianza. Los de la alianza que son los... Sí, las alianzas que no cuentan. Eso no cuentan, nosotros solo sabemos que los tenemos que matar cuando aparecen ahí. Este es un programa diseñado solo para la horda. Sí, para la gorda. ¡Que viva la gorda! Mira, pero le quedó bien bonito el disfraz de Blood Elf a la masita de Behavior, ¿no? Sí, está haciendo el baile que sí está. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial hablaremos un poquito acerca del nuevo parche que se aproxima. Ya tenemos más detalles acerca de lo que va a venir en el parche 4.3. Y quizás quería hablar un poquito, preguntarles, porque no sé si este modelo que tiene Blizzard, de que te va lanzando contenido casi bajo un periodo así medio constante, sí, ¿verdad? Que pagas el juego... pagas una suscripción mensual, pero siempre y cuando estés pagando esa suscripción mensual, ellos te están mandando casi como que fuera juegos nuevos, expansiones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ese modelo se ha visto antes en otros juegos o esto es el primero que lo ha hecho de esta forma? Antes de Warcraft salió EverQuest. Ajá. Me imagino que ellos hacen lo mismo, así que están siempre refinando el juego y haciendo, sacando nuevo contenido, cosas así. Yeah. Porque si no, la mara se la aburre. Sí, o sea... Podés hacer todo siempre lo mismo, pero... Llega un momento, o sea, que cabal te hastiás y... Si ya le hiciste el mismo dungeon 17 veces, ya la 18 va a ser como que... Aunque le han metido un montón de cosas como para mantenerte ocupado hasta que salga el siguiente parche, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, ahorita le metieron esto, como que le van metiendo esas profesiones nuevas, ¿verdad? Como arqueología, que es un gran valida de regata. Pero tampoco la mala no es que se conecte, voy a hacer arqueología. Ay, mara que sí, hay mara que hace bien pelado. Yo lo hago cuando estoy jugando. Yo topé mi arqueología y mi meta era conseguir el mount. La receta para poder hacer el mount. Ajá. Y la conseguí, o sea, me costó la receta. Y después el mount, vos decís el dragón que te transformas en dragón. Y después hice el mount. El primero lo vendí y vendí. Esos son solo para herbalists. No, el mount solo te cae si sos alquimista. Ok, alquimista, perdón, uh-huh. Ajá. ¿Y cómo se llama? Ese es en el que tú te transformas en dragón. Sí. Y okay. Que alguien se te monta. Ok. Y el otro, el... De ahí el te puede caer el raptor, no, el raptor de huesos. Ese, te puede caer un pet suerte. De raptor. Te hay un pterodáctil también que anda vivo. Sí, hay varios pets que te pueden uh-huh. caer. Te pueden caer armas moradas también para nivel 85. ¿Sí? ¿Y a qué nivel estarán, sabes? Ya no me acuerdo. Pero 360, sí, o sea... Sí. Mira, de vez en cuando te caen armaduras. 350 y algo. De vez en cuando, pero sí. Pero yo me quedo, lo chivo de esas armaduras es que son buy on account. Qué bonito. Te las podés mandar. O sea, digamos, me cayó uno de mail nivel 60. Ajá. Y yo se lo mandé a mi chamán para cuando llegue a nivel 60 va a andar una morada. Me han caído varias y cabal son usualmente las que me han caído son nivel bajo. Pero y son... uno en particular que me cayó que yo dije... Chivo para transmodificar. Mira, y son tipo... para transmodificar. Mm-hmm. Son tipo también estas que... ¿cómo se llaman las que compras por puntos de justicia? y que van creciendo. No, no, no. ¿Con el nivel? No son heirlooms. Las que han caído no se quedan en un solo nivel. Sí. Yeah. Son de un solo nivel y, bueno, hay nivel 85. Pero, o sea, lo chivo que Binary Account quiere decir que tú acabas de llevar un alta nivel 85 y ya le pusieron una morada. Ya, yeah. O sea, su primera, sí. O sea, eso te queda chivo, pues. Está bien. Y te digo, con lo del mount, buen pisto, o sea... Son 40 mil. En mats puedes gastar como 31 mil o 32 mil dólares. ¿Y qué mount es el que haces? El dragón. Es el dragón que te transforma. Ah, ya. Yeah. Pero eso solamente lo pueden usar los alquimistas. No, o sea, los alquimistas lo pueden usar cualquiera. O sea, una vez lo hiciste... A vos te cae la receta y vos lo puedes hacer y lo puedes vender. Ah, perfecto. Entonces, yo el primero lo vendí en casi 60 mil oros. Wow. O sea... Gasté 31, 32 y me gané casi 20 mil oros en una sola jugada. Pues. Y te compraste otro. Es más, hice otro y ya se lo puse a mi paladín, es el que se transforma en dragón. Se hace dragón. Para que lo monte. Sí. Uh-huh. Que le guste eso. Sí. Ese es Blood Elf. Blood Elf. Right. Fan de Justin Bieber. Baila culero. Sí. Justin Bieber for the win. Sí, ahí nos recuerda a Chappell que se llama el Vial of the Sands. Bah, ahí está buenísimo. Ahí está Chappell en el chat, pero ahorita no puede hablar con nosotros porque tiene wife agro todavía. Está en modo silencioso. Sí, después del raid. Que por cierto, noticias rapiditas del guild. Hey, no fue súper bien ayer. Son palomas, señores. Terminaron todititos los bosses, a excepción del último, o sea, porque no hubo tiempo. Sí, porque ya se iban a dormir todos. Sí. Entonces, pero sí, en una noche eso que... Hey, bueno, los primeros dos, sí, los primeros dos los vamos a matar. Los matamos a la primera, los dos, rápido. Ahí estaba yo para esos dos. Y ahí me tuve que ir. Y después, bueno, y démosle la otra vez, sí, probemos, por lo menos para ver la pelea, porque iba Rick... Para acordarse de la pelea. El mío era la primera ida. Primera vez que iba. Al raid, o sea, desde que me salí, dejé de jugar. Me eché casi 3 meses sin jugar nada. Sí. Ustedes ya van más adelantados, ya habían estado viendo, o sea, yendo a raids y todo lo demás. Ajá. Y ahorita ya, o sea, terminé muchas cosas de las que tenía pendientes y por lo que me había retirado. Y dije, va, chivo, me voy a meter, aunque sea solo para estar los miércoles, pues. Uh-huh. Y cabal, o sea, ayer chivísimo. Dice Chappell ahí en el chat que pusieron mode paloma on. Ajá, no sabíamos que había un chequecito ahí en las opciones. ¿Sí? Paloma. Y bueno, también otro Rubén. Paloma. Con Deathmask, que hace poco también regresó del exilio. Ya. Yeah. También está de nuevo. Entonces era así como que, bueno, probemos y al menos vemos las peleas, golpeamos un par de veces. Vamos a probar. Veamos que si podemos, qué tanto podemos avanzar con estos bosses. Sí. Tuvimos una baja lamentable también el día de ayer. Que le deseamos lo mejor de lo mejor a nuestro amigo Dark Totem. Sí, a Mau. A Mau que... sufrió de wife agro. Que le dure lo mismo que a Rick, el exilio. Ese es un término patentado de los Kikos, wife agro. Bueno, entonces... Y eso que de repente, de paz en paz, eso que... ¡Puta! ¡Ey, lo matamos! Uh-huh, sí. Matamos a este boss y eso... O sea, llevamos un tanque que era Pug. Bien buena onda el chavo porque nos dijo, ¡Ey, vamos a hacer preste primero! Ya este es más fácil y después hacemos el otro. Va, chivo, nos fuimos a... ¿Cómo se llama? Omnitron. Sí. De ahí hicimos el gusano, Magma. Y Omnitron, o sea... Pero rapidito. Es que son sencillas. Súper rápido. La pelea se ve complicada. O sea, yo la primera vez que vi la pelea en el video, yo le decía... Vale, le decía a mi hermano, vale, verga, esta mierda puta que he pisado cuatro jefes y tenés que cambiarte uno con el otro y hacen áreas y te hacen esto y te hacen lo otro. Pero a la hora de hacerlo, o sea, lo que pasa es que son reglas bien sencillas que tenés que saber. Uh-huh. Y de ahí es bien straightforward, ¿verdad? Dale. Si tira esto, si tira el otro, ya sabes qué hacer. Sí, y maten esto, y pon el campo otro. De fuerza, pasan al siguiente. Y esos dos bosses son los que más hemos hecho nosotros, en realidad, porque los hacíamos para ver, porque la gente necesitaba algún ítem que dropeaba, entonces, hagámoslo otra vez, vaya pues. Pim, pum, fue, pum, pum. Es que también fue los primeros. Ya después fue como que, no, mire, mejor avancemos en vez de volver a hacer los mismos otra vez. Uh-huh. Entonces fue que ya no lo estábamos matando. Pero ya lo teníamos como reflex, ¿verdad? Ya sabíamos exacto dónde ponerlo, cómo bastante. Hacerlos. Donde sí no me acordaba era Quimeron, que segunda vez lo hicimos y la vez que lo hice me morí a medio de pelea. ¿Quimeron es el de las pociones? No, ese es Maloriac. Ah, Maloriac. ¿Kimerion es entonces? Se ve ido, Kimerion es una... Es un dragón de tres cabezas y que anda un robotcito paseando ahí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y que cuando se muere el robotcito, ¡júntese, hijo de puta! Porque no sí, sí. Cabal. Pero ese al final fue bastante tranquilo, o sea, porque eso que va, júntese. No, no, y sí, siempre DPS, o sea, DPS. Es más, tuvimos wipe ahí porque éramos 9. Ajá. Uh-huh. Y ya habíamos matado 2 jefes solo con 9. Sí. O sea, qué paloma. Sí, sí, y sí. De ahí, bueno, no wipeó porque no sé quién le pegó la primera vez y nadie sabía, sí. Nadie sabía posición ni nada. Y, hey, ¿qué puta le pegó? A saber, va, muéranse todos y empecemos de nuevo. Dos veces nos mató. De ahí nos mató la segunda vez porque creo que le pegó un one shot al tanque y, wow. y nos terminó jodiendo. Yeah. De ahí cabal fue que llegó Tarkus. Le pisaron un huevo, dicen. Están pasando. De ahí llegó Tarkus y cabal lo pusimos a tanquear. A cambiarmos toda la estrategia. Y que fue que Mau dijo, no, ya me dijeron cómo hacerlo más fácil. Y mil rápido, o sea. Rapidón. Sí. Y a Tramedes también yo sentí que ese tal vez no lo matamos, porque nos costó bastante la primera vez. Ese es el ciego, ¿verdad? Es el ciego, sí. Sí, ese me acuerdo que nos costó un montón hacerlo la primera vez. Bueno, nos costó esta vez, o sea. También. Y esta vez nos costó, pero lo se murieron matamos, varios, y, pero igual buenísimo. Terminamos. O sea, se murió la mitad del raid, pero se murió el dragón también. Acá era importante. Al fin y al cabo. Buenísimo. Entonces, Mara, ya estamos bien preparados. Lastimosamente perdimos a un player, pero estamos... hay players anteriores que están regresando al juego. Ajá. Así que estamos súper contentos de que ya tenemos... Sí, el equipo completo. El team de Raid, el primer... Así como que el... ¿Casi el original? El original ya está armado. El que con el que empezamos a hacer Nax, Ulduar. Sí, o sea, sí. No el original de puta. De nivel 70, pues, pero sí, que pero sí o sea, es que estuvimos Nax, Ulduar. Es más, tenemos nuestros amigos de regreso que se quedaron en Amantul. Volvieron, sí. Swift y Maciosari y Pichito. Pichito con su estilo de tanque. Con su chan, chan, chan. Su estilo de tanque así, bien, bien progresivo. Sí. ¿Cómo es eso? Puta que se ve el solo. ¡Dale! Tenés que estar atento. Corre casi hasta el último boss de un solo y se jala todo el daño. Buenísimo. Me acuerdo esos días de Burning Crusade. Yeah. Bueno. Ok, entonces ya estamos listos. Y si ustedes quieren, armamos... Bueno, lo que queremos hacer es tener 2 equipos. O sea, la gente que no... El raid siempre está... Bueno, el guild siempre está para amigos. Yeah. O sea, para amigos y hoy escuchas. Yeah. Para amigos, hoy escuchas. Mara que y somos un guild casual. Y Chinos Palmel. O sea que lo único que andamos buscando es los miércoles, es el día de raid. Y algún que otro día que estamos ahí conectados para ayudarle a los que necesiten hacer conseguir mejor gear. Ir con ellos, porque a todos nos sirven los Valor Points. Y ir subiendo, pues. Sí, pero ahí los nuevos que van llegando, ahí sí... La idea es que si llegan suficientes, pues hacer otro equipo de raid. Sí, sí. O sea, y los rellenamos con alts de los teams. Logramos tener los 2 teams de 10 que llegamos a tener. Yeah. Que es más que suficiente. O uno de 25. Oh, chicas, sería bueno. No, pero es que ya es ya más problemático el wifi. Los tiempos y con rellenar un montón de cosas. Ah, pero se hace así. La cosa es sale. Divertirse. Pues, Simón. Siempre hay algo que hacer. Y vamos a hablar entonces ahora de lo que estábamos esperando todos con ansias, el parche. Bueno, no sé cuántas ansias, porque nos falta un montón de raid, de content que no hemos hecho todavía. No nos peles, todavía es para los que están bien avanzados. Pero ya está ahí cerquita el 4.3, que trae nuevos. O sea, ahorita dungeons. Estamos dos parches atrás, porque no hemos hecho Firelands, que fue el parche 4.2, y ahora va a salir el 4.3, que... Creo que el parche se va a llamar Dragon Soul, al igual que el Raid. All right. Y va a traer varios cambios que los han estado sacando así por poquito. Así están anunciando, va, esto también viene en el parche, esto también. Una de las primeras cosas que anunciaron fue Transmogrification y el Void Storage. Yeah. Esas dos cosas. El Transmogrification tiene a la Mara medio emocionada. Sí, o sea, porque... O sea, tiene a la Mara loca, man. Porque sí. en el server se daba... estamos haciendo el raid de nivel 60, de nivel 40, de nivel de todos los niveles, porque hay maras que andaban farmeando ya lo que quería hacer. Sí. O sea, lo que quería transformar su arma, transformar su gear, transformar cualquier otra cosa. Bueno, para los que no sepan, transmogrificación básicamente es el equipo que tú tengas ahorita, el que tiene todas las estadísticas buenas, puedes hacer que se vea igual que otro equipo de anterior nivel, pero que se ve chivo, que para ti es como que visualmente, wow. Es un cambio visual. Es un cambio 100% visual. No es un cambio de estadísticas, no es un cambio de nada. Solo te cambia tu visual de tu arma, el visual de tu equipo, el visual de tu casco, de tu capa, de lo que creas. Entonces, o sea, cuando ves tu inventario siempre vas a ver, vos andas tal armadura. Y fíjate que es una es un, hasta cierto, entre comillas, es un problema que se daba cuando ya todos iban llegando a los niveles más altos del endgame, todos andan vestidos igual. Porque las armas más cachimbonas y todo son las que... Ah, o sea, está el best in slot. Son igualitas, ¿verdad? Entonces, vas a hacer un pug para un dungeon por los valor points o algo así, y vos ves que todos andan igualito que vos, los mismos hombros, el mismo casco, la misma capa, todo. Pero en parte es eso, como que vos ves, Hunter nivel 85, y ves que anda con los hombros de tier 11, tier 12. Este acaba de llegar a 85, pero todavía anda los hombros azules de no sé qué, ya te los puedes. Uh-huh. Pero si ves al otro así, que hasta le sale humo y toda mierda así, puta, este ya fue rey, este ya tiene buen equipo. Y ya mataron a tal boss. Entonces, también sería como identificador así, visual bien rápido. Es un identificador visual rápido, pero hasta cierto punto lo hacía medio aburrido porque ya veis que todo el mundo vestido igual. Eso sí. Y parte de la personificación de que vos podés ir poniéndole como vos, vistiendo como vos querás a tu personaje, es medio atractivo eso. Eso sí. También te da una excusa de ir a hacer todo ese contenido viejo que estaba en el juego, que ya nadie iba. Eso le salió bien a Blizzard. Sí. Que toda la mara está yendo a los raids viejitos. A los raids viejitos para sacar todos estos... El set completo de tier... Lo que sea. Y te digo, hay unos hombros que caen ahí en Serpent Shrine Cavern, que me gustaría sacarlos. Pero tampoco soy de los que voy a estar obsesionado de todo el set. Yeah. Porque al final... También se ve aburrido. Yo no me fijo en tus botas, yo no me fijo... O sea, lo que más le da el look al personaje son el casco y los hombros. Sí. En la capa, tal vez. Y la algo la capa. Bueno, hay veces la mano está los la guantes, la capa. Digamos, los que usan cloth, te voy a decir, o sea, el vestido se ve diferente, pero le cambias a la bota y no se ve, ni lo ves. Pero digamos, en los que usas mail o los que usas plate, o sea, más que nada los tanques. Se ven las botas así, puta, que ese cabrón se para enfrente del boss y no lo mueven, pues, o sea, lo matan y quedan las botas paradas. El humito así saliendo. Así tipo Zelda que pone las botas de hierro. ¡Plan, plan, plan, plan! Sí, fíjate que eso sentía. Y también la raza tiene mucho que ver. Por ejemplo, en los trolls, las botas es medio desperdicio porque no se ven. Ajá, siempre se ven los pies. Siempre se ven los pies. Igual los guantes. Los tauren también. Ya. Yeah. Solo se le ven las... ¿Cómo se llaman? La parte en la chimpenea. Las pezuñas. No, pero también... Perdón, es una túnica, no es vestido. Ay, es que chapelusa. Chapelusa vestido. Pues. No, yo también. Perdón, con túnica. El Warlock, pero... Tú también te pones la armadura, la pechera y siempre andas el tabardo, siempre andas... Sí. No es como que... sí, huevo. Aunque al nivel que estamos nosotros ya podríamos hasta... Ya ni enseñar el tabardo. No, ya no nadie lo usa porque usan los de reputación. No, ya no necesitamos eso. Yo soy del guild. Yo soy orgulloso de mi guild. Sí. Bueno. Pero ya no te da rep. No. O sea que ya no hay como que razón. Pero no, soy chivo. Me diga cómo se ve con tabardo. Así que pero estamos. Sí, voy... hombros y casco. Eso es lo que estoy buscando. Transmogrificación es eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo anda armando su set como quieren verse. Y tenés esta nueva cosa que gracias a Dios ha salido que se llama Void Storage. Porque todos sabemos, los que jugamos el juego, sabemos que el espacio en bolsas es caro. Y los bancos que vos vas comprando o haciendo o teniendo también se te llenan de puras babosadas. De todo. Está guardando tiers viejos, está guardando tu primera arma morada que te cayó a nivel 60. Cabal. Y más con esta transmodificación que la mara anda buscando, estos sets viejos, que no se los puedes pasar ni siquiera un alt de banquero ni nada de eso, sino que tenés que tenerlos en tu banco de guild. Y no se mueven y no los ocupas más que para decir, mira, transmodifíqueme esto y ya. Entonces, Lo hicieron, bueno, aquí ponga esto y va a ser como la caja de depósito a largo plazo. Y tenés que pagar no sé cuántos gold por slot. 100 gold, una mierda, así, no sé. Pero vas a poder guardar ahí todos estos diferentes sets de armas y cosas para transmogrificar. Está bonito. Los nuevos Five Mans, ¿no han dicho cuántos dungeons van a ser los que vienen? Tres nuevos. No uno, no dos. Tres. Nuevos. Sí, si se acuerdan de Lich King. Uh-huh. Hace ahí. ¿De quién? ¿Quién es? Justo antes de que saliera el raid de Icecrown, sacaron tres dungeons. Entonces, uh-huh, eso seguía una historia. Entonces, había que seguir a Sylvanas porque te metías primero a este dungeon y que no sé qué, llegabas al final. Pit of Sauron. Ah, y te decían, mire, que la espada, el no sé quién puta. No, el Forge of Souls, Forge of Sauron y el otro. Y el otro. Y el que te le corría. Y el Halls of Reflection, que salías huyendo, que si no te pisa el Arthas. Uh-huh. Entonces, pero todo lleva una historia. Así te corrías de Jason, decía. Y siguiendo Sylvanas, que obviamente hay que seguirla. Ah, claro. Sí, en la mejor posición que puedes estar, justo detrás de ella. Y bien cerquita. Ah, sí, es el zoom. Así. Sí. Cabal, bellas. Disparada. ¿Qué? Okay. Ponías en cámara lenta. Disparada. No, esa no. Esa arma no. Se dispara. El pea shooter no. Se dispara sola. Entonces ahí están haciendo algo similar. Van a poner tres dungeons que no lo vas a poder hacer en desorden, sino que vas a tener que empezar con uno de los dungeons que se llama End Times. Uh-huh. Que ese te vas a las cavernas del tiempo y te vas al futuro, para variar. No te vas al pasado. Uh-huh. Entonces, porque supuestamente hay un jepuy ahí que está jodiendo el tiempo y no te deja ir al pasado, que es donde deberás querer ir. Ya. Yeah. O sea que... All right. Entonces, te vas a este futuro y... Un futuro distópico, post-apocalíptico. Fíjate que sí, ves que el mundo está hecho mierda. Uh-huh. Y incluso Deathwing parece que está muerto. Está encima muerto de una torre hecho mierda. Ajá, o sea, está muerto. Es el cadáver de Deathwing. Nice. Pero, o sea, se murió Deathwing y se murió todo lo demás también. Opa. Entonces, ahí supuestamente los bosses que vas a ver son... Son espíritus de Echo, los Silvanas, Echo, de los bosses de facción actual. ¡Wow! Uy, o sea que te va a tocar matar a la Sylvanas, matar a Thrall o a Garrosh. No todos. No, son cuatro. Cuatro, dos de alianza. Sylvanas. Ojalá que ponga a Garrosh, que ese hijo puya si lo quiero matar. Sí, no está fiesta. Jane y Bane. Jane the Proudmoore va a estar ahí también. Bueno, entonces... Entonces, de ahí logras eso, te vas al pasado y ahí sí conseguís una onda que se llama el Dragon Soul. Uh-huh. Que es una joya que está dentro de todo el lore, de toda la historia que tenía Warcraft, creo que desde los juegos de guerra de Warcraft. Uh-huh. No sé, ¿vos lo jugaste? No, los RPGs. Ah, Tarkus. No, los de estrategia. Ah, ¿cómo se llaman eso? Strategy, no sé qué. Real Time Strategies. Before Memory Purpose. Real Time Strategies. Ajá. RTS. RTS. Ajá. Entonces, esa es una joya que fue la que le dio el poder a Deathwing. Porque era una joya donde habían puesto todos los dragones su poder, que no sé qué. Y viene Deathwing y venga, che. Yeah. Y se agarra un verbo de ese poder. Entonces, recuperas esa joya desde el pasado. Y revivís a Deathwing en el futuro otra vez. No. Entonces, supuestamente la vas a ocupar para matar a Deathwing. Ah. Entonces, deja ver. O sea, es para que logres que ese futuro se desaparezca. No, se cumpla. Entonces, la... Está vergón el time travel de ver qué cosas. Back to the future. Y después son 52 tierras. Y van a rebotear y va a ser otro. Vale, el último dungeon, este sí me da no sé qué, porque dice que va a ser una escolta. Tienes que escoltar a Thrall. Antes era Sylvanas, hoy es a Thrall. Ok. Entonces, llegas al templo este que está en Northrend, el templo de los dragones, en Dragonblade. Ajá. Entonces ahí ya está siendo invadido por la fuerza de Twilight Hammer. Que son los druidas de fuego, los secuaces de Deathwing. Uh-huh. Entonces ahí tenés que escoltar a Thrall mientras van y vas a Chivo, aquí está, y preparan la joya y que no sé qué. Entonces supuestamente ya teniendo eso, ya puedes ir al raid. Wow. Bueno, te puedes saltar esa mierda, me imagino, pero no, te da la historia, pues. Yeah. Imagínate que te dan un poquito, o sea, de gear. Sí, Dungeon 1, End of Time, Dungeon 2, Well of Eternity, Dungeon 3, Hour of Twilight. ¿Y ahora qué llegamos? El raid es Dragon Soul. Y ese raid se ve que va a estar interesante también. Por lo menos prometen una pelea con Deathwing. Que hasta te le vas a subir encima de algo. Te le vas a montar. Todo el mundo está especulando de que si vas a pelear cuando estés ahí en la parte, en el lomo del Deathwing. Bueno, que le tenés que quitar, mira, los piojos, alguna mierda así. Hasta decían por ahí, y si sale algo así tipo Shadow of the Colossus, ¿verdad? Que va así prendido. Que tenés que hacer algo ahí para... Mira, en una... Estaba viendo una entrevista con uno de los diseñadores y cabal está hablando todo eso. Y dice que primero en los dungeons, vea, que te van toda esa serie de quests para el Dragon Soul. Va, después llegas a... Este ya es parte del raid. Llegas a Wyrmrest, que es el templo este de dragones en Dragonblade. Wyrmrest. Y ahí te da duro con un par de los bosses. Entonces con eso, el objetivo de eso es... Va, chivo, como lo tienen sitiado el templo ese, entonces... Uh-huh. Con eso ya deja de estar sitiado. Okay. Entonces, esa es como una fase del raid. Después de eso, dice que estás... Ya la pelea con Deathwing, estás en uno de esos zeppelines persiguiendo a Deathwing. Hay dragones de Twilight Hammer con mara montada así en los dragones que te están jodiendo, hay que matarlos. Puta, se ven bien badass motherfuckers. Yeah. Puta, sí. Después de eso saltás a la espalda de Deathwing. Ajá. Y estás atrás. Entonces. Y le hablas en la orejita. Sí, las. Y no, dice que hace piruetas en el aire. Lo supeas en la espalda. Y le apagas el fuego. Sí, se cae. ¡Pum! Te cagas en él. Sí, se muere de asco. Cuando te mías, también se cae más. Y dice, no, que le salen cosas de la espalda. Ads. Le salen pulgas. De garrapatas. Garrapatas de lava. Sí, entonces, y le tienes que quitarle la armadura. Ángela se llamaba. O sea, que ahí está el lado. Lo chulones. Que me imagino que lo tenés que terminar de sacar las partes como donde lo podrías hacer daño. Uh-huh. Porque le pusieron al inicio, le ponen una gran armadura, hija de puta. Uh-huh. Que me imagino que por más que le tires y cosas, rebota con la armadura. Entonces, trata de subir para desatornillarle la armadura. Algún goblin te da un samoflange. No sé qué raro para... Sí, cabrón. Y de ahí te va, entonces, te bajas y me imagino que le empezás allá a dar riata. No, dice que cuando le bajas esa onda, todas las piezas de armadura, viene Thrall con la joya esta, que el Dragon Soul que fueron a conseguir, y él le pega un talegazo. Entonces con eso lo mandas al suelo y se cae de talegazo en el remolino que está en medio del océano. En el Maelstrom, te vuelve a caer al plano elemental a Deep Home. De la Tierra. Sí. Okay. Y vuelve a quebrar las piezas. Vuelve a quebrar el pilar de la Tierra. El pilar de la Tierra. Tanto que nos... Queda él como pilar, ¿verdad? Queda empilado. Empalado. Entonces, cabal, dice Chapel, y aquí también lo confirma este señor. La armadura más que, para proteger. Que para es para mantenerle la integridad del cuerpo. Mm. ¿Verdad? Porque es una mezcla de energía corrupta y magma flameante. Entonces que sin eso se va a deshacer. Le pones un hierrito cualquiera, lo decía. Sí. Ah, entonces sale que la última fase del raid es cuando el cuerpo ya deforme de Deathwing sale del remolino y ahí sí él empieza a hacer el DPS final. Yeah. Nice. Interesante. Suena bonito, no aguanto por verlo. En serio, se oye muy bien. Lo veremos cuando salga el siguiente. Y hoy, el siguiente parche. Lo veremos cuando salga el siguiente parche y en YouTube. Y el título será Dragon Slayer. Así nomás. No, me imagino. Ya mató a un verbo de dragones, ¿no? No, pero me imagino que... Sí, para cuando mataste a Lich King fue King Slayer. Este va a ser Death Slayer. Deathwing Slayer. The Deathwing Slayer. A saber. The Black Motherfucker Dragon Slayer. Y después va a ser The Vampire Slayer. Bueno, ya matamos a un vampire en nuestros dungeons. Solo falta que pongan vampiros culeros. Sí, un vampiro. Ya pusieron... los ataques son culerencia. No, ya pusieron a los hombres lobos, solo faltan vampiros culeros. Dios. Bueno, ya va a salir Star Wars y nos vamos a la mierda. Parche 4.3. Otra cosa que se espera es que van a nerfear... Bueno, eso va a ser antes del parche 4.3. Es que van a nerfear los bosses actuales de Firelands. Que igual no nos compete porque todavía estamos como dos parches. Pero sí estaba preguntando ahí. Bueno, y decían que eso siempre, normalmente lo hacen cuando ya viene cerca el próximo parche para que la Mara consiga el gear para poder hacer. Fíjate que eso hace relativamente poco porque lo empezaron a hacer con Lich King. Desde Lich King. Pues sí, desde Lich King. O sea, pasó todo ese tiempo Vanilla y todo eso que no nerfearon tanto. No. Cara lo nerfearon. Cara lo nerfearon como 4 meses antes de que saliera la expansión de Lich King. O sea, para que la... Me imagino que cuando salió el Sunwell Plateau y todo eso. No, que Cara fue el último. No. Fue Cara fue en medio y después salió Kel'Thalas o Kel'Danas y ahí sí. Era el Sunwell. Sunwell Plateau. Pero sí, o sea, nerfeado. O sea, siempre han nerfeado para que pueda seguir hacia el otro. Entonces ahorita nosotros estamos con los primeros raids que salieron de Cataclismo, entonces ya nerfearon eso, o sea que ya le bajaron vida a los bosses, ya pega un poquito más. Ya pegan más sabuesito. Pegan menos. Entonces, ahora que salió Firelands, ese era el raid principal, el último, donde al final terminas matando a Ragnaros. Ya les spoileé, sorry. sí, entonces, ahora, esta semana parece que hicieron a tomar efecto. Entre esta semana y la otra, los nerfs a esos bosses. Entonces parece que les van a bajar de 10 a 15%. De 10 a 25% estaban hablando, que la Mara estaba diciendo que era demasiado. Pero 25 en algunos ciertos ataques o ciertos bosses, me imagino. Pero en general va a ser entre 10 a 25%. Modo heroico creo que todo es 15. Parejo. Y cabal, la Mara está bastante. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Porque que estamos haciendo, que queremos ir a ver estos últimos. Lo están haciendo para que el raider casual... ¿Sí? O sea, pueda y disfrute también todo este contenido, ¿no? Contenido. O sea, no vas a esperar a que estén 10 niveles arriba para poder ir. Claro. O sea, y aún así, o sea... No, y el gear que sale es gear bonito. Y si aún, apenas no, va a salir este parche... Decir que aún así, o sea, los raids son difíciles, aunque estés en nivel grande. O sea, tú te vas ahorita a un AQ40, que es nivel de... eran 60. 60, sí. Y vas a 85 con las armaduras actuales y te pueden pegar un wipe. Sí, es que hay muchos bosses que el ataque que hacen no depende de o sea, depende de un porcentaje, ¿no? Entonces, que un ataque que te baja 50%, te baja 50%, seas nivel 60 o 85. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces... Es que ahí es donde es como que la mecánica y el teamwork tienen mucho que ver, ¿verdad? Y es... La diferencia es que les pegas más fuerte, entonces llegas a la fase más rápido. Sí, avanzas más rápido. Pero sí, siempre... Y no se gasta el mana los healers. A veces, puta. Todavía no hemos matado a Lich King. Sí. Pero ahorita como estamos, ya lo hacemos. Pues si ya logramos matar todos estos... Es que hay más de quitarte del volado ese que avienta en la tercera fase, segunda fase o tercera. Sí, pero pasa que también lo fuimos a probar cuando todavía no estábamos acoplados como equipo. Ahora ya nos conocemos más. Ya sabemos ya hemos hecho esto. Mira, no es por nada, pero hacer esto, este BWD, Blackwing Descent, así como se lo echaron ayer, eso es... fue fabuloso, pues, o sea... De lograr pasar todos esos bosses, incluyendo el maldito ese ciego, que ese yuca, ese es súper yuca. Siento que es más yuca ese que el Lich King. No. Es que lo que pasa es que el Lich King tiene demasiadas mecánicas para que si te equivocaste, morís. Sí. O sea, aquí pues igual sí, en este. Sí, pero... o sea, y en este, aquí te, lo y único, este tenés un ilimitado número de gongs que le puedes hacer, tenés que esperar. Es el único limitante que podrías tener, pero, o sea, de allí... tenés suficiente espacio para moverte. Que lo hacemos. tenés suficiente espacio para moverte. Lo podríamos hacer. Porque sí. Ahorita, como estamos jugando... y como la paloma que estamos haciendo todas las cosas. Es como, mira, me siento ahorita como... pero como... si tendríamos que ir a matar a todos los bosses. Sí. Que fuimos a hacer una noche haciendo... con alguien, no me acuerdo con quién, con un grupito, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa porque alguien quería un mount. ¿Verdad? Y era uno de los viejos. Uh-huh. Vaya, vamos. Empezamos a hacerlo. ¿Fuimos a Stratholme? No. Pero era... es contenido de nivel... de 80 o 70 y algo. 80, por ahí. Era un raid. Ah, no, el que fueron a buscar el el Mount. El Sunwell. Fénix. Ajá, Fénix, que no cayó, por cierto. Es 70, sí. Uh-huh. Pero siento buena. Que hasta para eso estaba como que, uy, no, espérate, no, espérate. ¿Cómo es la cosa? No, espérate. Y un gran miedo. Yo decía, solo dejemos, hombre, si esta mara cae rapidito, ¿verdad? O sea, ya con la... Y en realidad lo matamos súper sencilla, o sea, fue súper rápido. Pero un gran temor por ir ahí, yo... ¿Y cuál es el miedo? Si no es como que se van a morir de verdad. Lo más que les va a costar va a ser no sé cuántos goals por repararse, pues. Pero no es la gran cosa. Lo chivo es, y donde te sentís todo vergonísimo, es... tipo la vez pasada que fuimos con Mau a Molten Core, que es nivel 60. Ajá. Y entre los dos, limpito el lugar, así. One shot todo. No dejamos nada. No. O sea, habían unos que... No, y no es desgraciado. Aguantan. Molten Core, sí. Aguantan. Hay los perros. Los perros. Y pues, que esos tienen que morir todos al mismo tiempo porque un fueguito que echen y ya reviven. Se reviven todos. Otra vez. Ta. Sí, nosotros fuimos con Kinich, con el Chilu. Y de matar a Ragnar. O sea, y nos hizo mierda los chuchos. Vámonos a la mierda. pero sí los logramos matar, fíjate. Yeah. Los logramos matar. Alright. Yo quería hablarles... Hay que caitear un poco. Un poquito del app para el iPhone, que está buenísimo. Sí. El Mobile Armory se llama. Y que tiene... es gratis si quieres nada más ver cómo está tu personaje, revisar tus talentos. Estos talentos. Poder ver tu auction house sin poder hacer compra y venta. Sí, poder ver cómo van tus auctions y todas esas cosas. Uh-huh. Si pagas los $2.99 al mes, entonces ya te permite... Ya le bajaron. $2.99, ¿vale? $5. No, $2.99 al mes. Al pagar eso, entonces ya te permite recolectar el oro de las auctions que vos has ganado. También está para Android. También está para Android, ya, ok. Te permite también chatear con el Guild. Uh-huh. O mandar Whispers. Sí. Y también te permite poner nuevas auctions y relistear cosas. Por ejemplo, si ya se venció un auction que no lo pudiste vender, le puedes dar relist. Y ahí mismo lo volvés a poner en auction. Lo cual es una belleza porque hacer eso a pata... O sea, deberían hacer eso del juego, dentro del juego. Horrible. Lo que pasa es que perdés tiempo de juego por estarlo haciendo. Y la facilidad de poderlo hacer... pero es que en el iPhone es... hora de almuerzo, en un descanso, en una ida al baño. Pero te han automatizado un puño de cosas. Porque en el otro tenés que... Vaya, por ejemplo, sacaste algo, querés ver cómo está... Uh-huh. Tenés que primero meter el appraiser, después ver cómo está el precio y después ya le pones el precio que vos querés. En este no, en este te lo automatizaron. Ahí en la misma pantallita donde estás poniendo el te pone abajo los precios que te están. Pone abajo los precios más recientes y automáticamente te pone esos precios menos un copper. Uh-huh. Entonces, para hacer el automático, cabal. Entonces, vos lo podés ajustar automático. Si querés a cuánto querés que le undercut, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo he dejado entonces en dos, con dos botones ya. Clic, ya estuvo, ya lo relisteaste. Uh-huh. Entonces está bien bonito. Yo he terminado de hacer un raid o de jugar. Apago la computadora, me meto en el iPhone y todo lo que tengo en las bolsas empiezo a ponerlo ya en el auction house porque es mucho más rápido hacerlo ahí que hacerlo con el Toon, fíjate, dentro del juego. Sí. Está bien bonito. Entonces, solo por eso creo que vale los $2.99, fíjate. Yo me quedo feliz pagándolo. O sea, yo no lo tenía porque yo me acordaba que eran $5. Porque me decía, pucha, van a salir como $20 mensual. Pero... Ahorita le han bajado, $2.99. O sea, vale. Por $2.99 está bastante bien. Y sí, cuando lo tuvieron gratis, yo lo estuve usando mucho. Y, o sea, te vuelves adicto porque... Ah, sí, lo acabo de poner. Pero... ya me lo van a bajar el precio, entonces lo voy a volver a poner y le voy a poner un nuevo precio. O sea, te podés pasar... Enviciar demasiado. Cabal. Sí. Y lo que han dicho desde hace un montón, pues, o sea, el Action House es otro juego dentro del juego. Porque, sí, porque eso de estar vendiendo, comprando y sacando, hay gente que solo eso pasa haciendo. O sea, no borra idea, no hacen dungeons, no hacen nada. Solo compra y venta, y a ver cuánto piso sacan. Sí. Y mara que la meta, toparlo. Sí, llegar al 999. La cantidad máxima de... No, 999. Sí, sí. Con 99. Con 99. Sí, pues básicamente 1,000,000. Lo que están viendo que van a hacer con Diablo 3, los de Blizzard, es que van a permitir que vos con tu cuenta de PayPal puedas comprar ítems o puedas comprar, básicamente comprar gold. Microtransactions. Microtransactions adentro de lo que es el auction house de Diablo. Estaban ahí en los foros comentando de que si sería eso o no una buena idea en World of Warcraft. Depende. Yo siento que pudiera ser interesante porque al fin y al cabo lo que Blizzard ha estado haciendo últimamente es metiéndole mucho la pila esa de la reputación, los tokens, ¿cómo se llaman esos que tenés que ir a cambiar por el gear? Los Tol Barad, por ejemplo, tienen otro sistema de cosas que vas cambiando. Entonces tenés que hacerlo. Y ahí sí no te sirve nada tener un puño de gold, ¿verdad? Porque no tenés la repta, nada te sirve. Uh-huh. Entonces como que ha sido una estrategia como para ir eliminando un poco los farmers. Uh-huh. Pero la otra sería matar los farmers de un solo, simplemente permitiendo que la gente pueda comprar oro. Oro. O sea, que el mismo Blizzard te venda el oro. O los ítems. Sí, pero ahí a mí no me interesaría, sinceramente. Es tan fácil hacer dinero, oro, ahí en Warcraft. Realmente sí. Fíjate que con cosas bien simples. Minerales siempre se mueven rápido. Cualquier cosa. Sí. O sea, solo la forma de hacer dinero en tu server es... Mira tu auction house, mira qué es lo que se está vendiendo y las cosas que son raras que se venden, que son fáciles de conseguir. Uh-huh. Recetas de comida, recetas para ingeniería, recetas para alquimia, recetas para enchanters. Todo eso, hay veces que hay vendors dentro de las ciudades que ellos lo venden. Uh-huh. Hay pets que tú podés y los compras. Estamos hablando de que está el que vende cucas en... El que vende cucarachas en Undercity. Yeah. O sea, el de culebras de Orgrimmar. El de culebras de Orgrimmar, el prayer... Prayer dog. Venden en Thunderbluff. Te podés ir a Wintergrass a comprar el Winter Cup. Te podés ir a Área 52 a comprar. Ahí venden otros pets. O sea, solo es que tenés que saber dónde está. Yeah. Y las recetas de comida también es otra. O sea, en Thunderbluff venden todos una. Todos los vendedores de comida. Sí, tienen una receta especial. Uh-huh. Algo tienen. Ajá, te vas a Crossroads y te venden unas. Te vas abajo de Orgrimmar al otro y te venden otra. Y la gente que no quiere andar haciendo toda esa compradera por todos lados, mejor las compra en el auction house. Y te cuestan una babosada, ponerle 35 silvers, y tú los puedes vender en 10, 15 oros. Uh-huh. Y estás vendiendo una, dos diarias y rapidísimo hacer dinero, pues. O sea, de ahí te puedes especializar también vendiendo solo joyas o vendiendo solo enchants o vendiendo solo cosas que sabes que son de consumo rápido. O sea, que la gente siempre lo anda buscando, va a un raid, cambia gear, viene y consigue lo que necesita. Ya, exacto. O sea... Sí, los enchants, por lo menos desde el punto de vista de del hunter, que es skinner y leather worker, entonces no tengo nada para poder hacer enchants, me servía mucho. Ya cambié guantes, cambié algo, entonces iba a buscar el enchant o las gemas en el auction house y no estaban caras, pues 30 gold, lo más caro, me acuerdo. Por el top of the line... enchant para esa, para Miraza, que era agility, ¿verdad? Lo que más necesitaba. Sí, o sea, solo tenés que saber y complementar con tus diferentes personajes una línea de ensamblaje, podríamos decir. Sí. O sea, uno te va a conseguir que sí es que materiales, es una... otra cosa. Sí. Pero tenés que... Vale, Riata, porque yo he estado en esa pila también, ¿verdad? Que le dije al tico, mira, voy a hacerme un druida Tauren. Solo para farmear. Herbalista y minero. Uh-huh. Entonces ese va a ser el gatherer, ¿verdad? Uh-huh. Y empecé, pero y chivo, porque ya una vez te puedes cambiar en pájaro y todo, ya, ¿verdad? La onda es llegar a esos niveles otra vez. Mira. Entonces te pasas los heirlooms y todo para subir rápido. Te pasas un puño de cosas. Pero vale. Yo me hice eso, tal vez me salió más fácil porque yo lo que estaba haciendo era un cambio de profesiones, pero ya en personajes que están en nivel 80 y tantos. Ya. Yeah. Entonces. Porque tenías un druida a nivel alto. Ah, tenía un druida a nivel alto. Ese no lo moví porque realmente el leatherwork da bastante dinero. Sí. Por no tanto esfuerzo. O sea, las armaduras que haces todavía se venden como en 3,000, algo así. Y no hay que juntar tanto. O sea, si tenés un alquimista que ya te hace los volátiles, ¿qué es lo que más necesitas? Pues... rápido. A mí me toca, o sea, farmear los volátiles todavía. En uno o dos días sacas una armadura y 3,000. O sea, cada dos o tres días puedes estar haciendo tus 3,000. Sí. Dependiendo también cómo estén. Pues sí, o sea, todo tenés que saber cómo lo haces. Pues, pero digamos, lo que pasa es... yo lo que quería hacer era que mi Hunter, que era minero e ingeniero. Entonces, realmente, si querés maximizar a un personaje para raid, necesitas que tenga dos profesiones de manufactura. Porque las que son de recolectar cosas no te dan un buff bueno como para raid. Sí, minero te da más skinning, fuerza, crítico, pero... Te da crítico, pues, una mierda. Pero depende si tu personaje usa crítico. Bueno, pero un Hunter sí, un Hunter ocupa... Yo acabo de hacer... Crits. Pero acabo, antes de volver a empezar a jugar, me pasé chequeando de nuevo el Warlock y cómo maximizar el DPS y todo. Y te dice, no, crítico, te vale. Eso no funciona. O sea, pero es que dependiendo de la clase, pues. Ajá, te dice en la clase de Hunters, el crítico sí importa. Uh-huh. Sí, pero la cantidad que te sube no es mucho. Uh-huh. Minería te sube estamina, pero al final no te sirve la estamina, eran como 2,000 de estamina, 2,000 puntos de vida, así que te bajaba la diferencia, no es nada. Entonces va, una de manufactura tienes que tener dos, entonces ya quitarle minería y lo voy a hacer joyero, va, vergón, entonces hay que subir joyería, pero entonces para mientras me quedo sin minero. Entonces agarré otro personaje, o sea, tuve que cambiarle a tres, porque agarré otro personaje y le quité una profesión que realmente no lo estaba ocupando. Entonces, va, ok, hoy voy a subir minería con este y hasta que no lo tenga hasta el tope, no le voy a quitar minería del otro. Entonces, le llevo al tope, le quité minería del otro, empezar a subir joyería, y ya no tiene esto. Entonces, al que era joyero, es un desvergue. O lo haces así, o lo haces a puro gol. Porque, cambiar una profesión en gol... Te metes a subasta y 30,000, 40,000 oros te los vas a gastar porque vas a tener a comprar. Comprar. Fabricar. Lo que logres fabricar y que funcione, lo logras vender. Recuperas un poco, pero no es lo mismo. Pues. Sí, es caro. O sea, pero sí es caro y es la forma más rápida de hacerlo. Yeah. Pero igual, o sea, si haces con tus alts, podés usar un alt que normalmente no lo usas mucho y lo haces cabal, un gatherer que te busque lo que tú andas buscando. Yeah. O sea, yo ahorita estaba pensando cambiarle la profesión, quitarle herbalista al warlock y hacerle algún otro más. Pero tengo a mi rogue que hace minería y herbalista, entonces no me importaría porque ya tengo uno a top level que hace eso. Uh-huh. Y yo sé que lo uso solo para PvP, solo para ir a hacer algunas cosas. O sea, no es de mi día a día. Pues. Yeah. Bueno, ahorita, por cierto, ahorita estamos en Brewfest. Es un evento que dura 15 días. Para beber. ¿15 días? Una semana, ¿no? Una semana. No me recuerdo cuánto es, pues. Pero básicamente hay un montón de achievements que se pueden conseguir. Hay trinkets bonitos y que se consiguen rapidísimo. Uh-huh. Todos los días... Cuando matas al boss, cae un drop que puede ser interesante también. Ahí te sale un mount. Cayó el mount y me cayó el teletransportador. ¿Cuál es el mount? ¿Es el codo o el...? ¿Cuál te cayó? Me cayó el codo. El codo. Ajá. Y la mano. Que tiene dos tambores en las nalgas. No, y tiene el emblema de Brewfest. En los lados, sí. Ese fue, me cayó a mí también. Y está el ram. También que está el carnero también. O sea, pero no son flying mounts, son todos ground mounts. No, son ground mounts. Pero chivo es el teletransportador, porque ese... ¿Te lleva de un solo a Blackwing Descent? No, te lleva a Black Rock. Ajá. Black Rock Spire. A la montaña. Ah, ya, ya, Black Rock Mountain. Ya, ya. Uh-huh. Ah, buenísimo. Pero el dungeon nivel bajito. Sí, sí. Ah, pero de ahí. No, solo te salí y ya te vas para arriba, sí, el rey. Sí. Te llevas todo el dungeon de trap. Un solo pull. Ese ni importa. Ese nivel. No, dejas, run. Dejas una trampa de fuego. ¡Bra! Se mueren todos. Sí. Sí. ¿Y una los cosa. Hay buenos. Sí, hay trinkets bonitos y fácil de conseguirlos. Y mi minero que está pero tirado a la calle ya sacó un trinket bonito. Ya. Yeah. Puedes sacar un par de armas también. Si salen dagas, salen y un mazos. Sí, la otra cosa que está interesante, que no mencionamos, que creo que viene con el parche 4.3, tico, era lo del Dark Moon Fair. Ah, sí. Que ahora... La feria va a ser ahora constante, ¿o no? Va a tener una su isla, va a haber una isla. En vez de que te digan, ah, mire, el Dark Moon Fair ya llegó, está en Thunderbluff, o está en Stormwind, está en no sé dónde... Uh-huh. Te va a decir, ok, ya está el Dark Moon Fair, vaya a los portales que están aquí, yeah. O hablas con un chamaco y te hace un portal. Y te vas a la isla. Y te vas a una isla que tiene allá. Entonces parece que van a haber más, o sea... Más cosas que hacer. Más cosas que hacer. Imagino que el loot que te van a dar va a estar ajustado a nivel 85. Y según tengo entendido, va a haber una zonita nueva para PvP. Como que va a ser... de duelos. Sí, de duelos, pero la gente va a poder apostar en quién va a ganar, cosas así. Como que se va a poner bien interesante. Entonces, eso puede ser bonito. Otra cosa, el parche 4.3, que no mencionamos. El Raid Finder. ¡Ah, también! Que lo están diciendo que va a ser un desastre. Por ahí. Mayoría de la gente dice, puta, en Lich King ya lo habían hecho. Había un Raid Finder, pero no servía para ni mierda. Ajá. Porque una vez que voy a jugar todo este domingo. Chivo, me puse en Raid Finder para poder ir a hacer un par de raids. Temo. No aparecía nadie. Yeah. O sea, y después venías y veías el listado y habían dos, tres personas en el listado y nada más. Mira, es que yo siento cómo es de frustrante pero a veces. Solo dentro de un solo reino. Yo creo que este sí va a ser. Sí va a ser entre servers. Cómo es de frustrante a veces el mismo Dungeon Finder cuando llega gente que no se puede la pelea o gente que tanque es malo. Que wipeas en el Brewfest. A mí me pasó. Uy, a wipeas en el Brewfest. Hay gente que no se puede la pelea. Hay Mara que está underspec'd completamente. No sabe qué onda. No conoce la clase. Hay Mara que llega todo vestido de PvP, ¿verdad? Yo no, ¿qué vas a hacer así? ¿Verdad? A cambiarte de ropa. O hay Mara demasiado yuca enojada que te quiquea por cualquier... A veces hasta por comentarios. Uh-huh. ¿Qué hacer, verdad? Hey, le hago CC a tal cosa. ¡Ah, no! Porque no sé qué. ¡Pum! ¡Chispa! Me quiquearon. Uh-huh. Yo estaba tratando de ayudar. Entonces, imagínate eso en Raid, donde de veras necesitas una coordinación. Una integración de personas. Sí, un poquito mejor, ¿no? Yo siento que va a ser bien problemático o se va a dar a que es un puñamar enojada todo el tiempo. Mira, ¿cómo se llama? Como eso viene como los pugs que se hacen para Violet Hall. Ya. Yeah. O sea, que es un raid que vos vas con chinchi, telepate y... Eso lo haces rapidísimo. Para Violet Hall. Sí, o sea, son para Violet Hall. ¿Cuál era? Esa era una. O sea, que solo. ¡Ey, necesito gente! Baradin Hold. Baradin Hold. Sí, Violet Hold. El de Lich King. Sí, ese era. Ese que vos decías era una. ¿Cómo se llama? Jail. Ajá. Los dos son cárceles. Pero, cierto. Es cierto. Pero. O sea, ahí no tanto era la importancia. Pero sí, o sea. Funciona. Tener algo que te identifique como que sí lo sabes. Quizás en un momento, para poder estar en ¿cómo se llama? En el Raid Finder, tú tenés que ya tener el achievement de ese raid. No creo. No creo, pero sí siento algo que... Algo tiene que comprobar funciona, que puedes hacer. Yo siento que funciona si lo ocupas, que estás en tu raid, como estamos nosotros, que estamos... Ya teníamos todos, nos faltaba una persona. Bueno, nos faltaban dos personas, pero ahí sí puede ser útil. Ajá, entonces tenés tu raid y decís, no, yo quiero un healer y quiero un tanque, porque es lo que nos faltaba. Sí. Y entran y ahí les puedes dar el inspect y decir, ¿qué onda? Y si no funciona, pues, kick. Y te metes otra vez a la cola, pues. Pero si vas a armar un raid desde cero y te... Y así, nadie se conoce. Ajá, y eso qué puta. Bueno, entonces ahí sí ya... Porque me ha pasado ya con Dungeon Finder que llego Y yo era estaba subiendo el paladín, ¿verdad? Era el nuevo, digamos. Entonces, cabal, ya, yo llego de tanque, que ya me puedo bien las peleas, ya las hice un puño de veces y vamos, que no sé qué. Entonces, mira, ahí había un Hunter ahí, ¿verdad? Hunter, porfa, sea este chavo, este chavo. ¿Hunter? Le ponía el nombre, no sé qué, que no sé cuánto. Y me responde el hijo de puya en francés. Y no hablaba ni español ni inglés. Y yo... Fuck, ¿verdad? Yo como, le atrapé, le animalé, le enfrenté de tu perre. Sí, cabal. Trapa, gire, no sé qué. No sé, hasta hablando en italiano, según yo, porque tal vez era más fácil. Digamos que también que hay peleas tipo magma, que ya sabes más o menos qué hacer, pero hay gente que lo hace distinto. Sí, exactamente. Entonces siempre tiene que. Va a llegar alguien. Y siempre tienes que tener a alguien que diga, no, yo voy a tomar las riendas de este raid porque alguien tiene que dirigir. Sí. Pero de repente salen tres que dicen, no, yo voy a dirigir. ¡Puta! Y entonces, todos se quieren ser Master Luther. O que no hablen, es que para mí eso es problemático, que no hablen el mismo idioma. Que uno salga español, portugués, otro francés y otro... Ya me ha tocado a mí Dungeons que solo veo... Y todos son de un solo guild brasileño. Sí. ¡Oh, mierdiña, mierdiña! Sí. No, ese fue Yuka, yo me acuerdo. Y todos los demás que estaban conmigo en el ¿verdad? Cagándose de la risa porque no hallábamos cómo decirle al francés que tenía que hiciera CC, ¿verdad? Y le poníamos el cubito de hielo en la cabeza, el cuadrito ese azul en la cabeza al chavo. Uh-huh. A él, dale, ahí point. Todos point. Point. O sea, ¿verdad? No captaba el chavo, me. Puta, que nunca había tirado una trampa y él. Yo creo que no, ¿sabes? Mierda, este es un bicho que le heredaron la cuenta. Es que también eso pasa. Hay Mara que está subiendo, que es la primera vez que sube esa clase, nunca la ha jugado. Y pues también hay que ayudarles, pues, o ver cómo se le ayudan. Sí, eso que te caiga chinche telepate, como dices. Yuka. Yuka. Pero siempre, pero en los de Varening Hall siempre es alguien, miren, buscamos a tal, siempre está el que está buscando, el que organiza, y ya ahí lo seguís, pues, él es el que organiza. Pues. Pero en estos que de repente, ¡pum!, caen 10 y 10 son de diferentes reinos y guilds y tal, qué putas más, ahí se va a hacer un gran despije. Bueno, ojalá que funcione. Sí. Bueno, siento vamos que, a probarlo. Siento que no funciona. Siento que va. Algo así, que ya tenés tu raid, puta, se nos fue uno, necesitamos un DPS más, rellenemos este otro. Entonces, así siento que puede ayudar bastante. Hace un montón estaban hablando los de... ¿cómo se llama? Los del podcast de WoW Insider. Uh-huh. Que todo lo que se está haciendo dentro de Warcraft va para eliminar ya los servers, o sea, los reinos. O sea... Porque está viendo que ya están Dungeon Finder, caen de todos los reinos. Sí. Raid Finder va a caer de todos los reinos. Uh-huh. O sea, va a llegar un momento en que va a ser independiente donde estés. Uh-huh. Porque vas a estar jugando en un solo juego donde podés... O sea, no físicamente vas a ver a toda la mar en Orgrimmar, ¿verdad? Es que eso está pisado por lenguaje, por zona de tiempo... Pero ya ellos estaban hablando de que en otros multiplayers ya lo habían logrado. Uh-huh. O sea, hay 20 servidores y de esos 20 servidores tú no sabes dónde está el otro, pues. Sino que solo te metes y ya estás en cuando entras en las instancias, ¿no? Ajá, con la mara. Ya estás listo. Sí. O sea, ya están haciendo... Una pregunta. Los Dungeon Finders de Real ID. Yeah. O sea, que tus amigos pueden estar en otro server. Mm-hmm. Y tú los invitas y vas y haces un dungeon juntos. Mm-hmm. Que eso está bien chido. Bro. Una pregunta. Las de PvP se llaman los Battlegrounds. Mm-hmm. Esos también son instancias de otros realms. Sí, esos son... se llaman Battlegrounds. Battle Groups. Battle groups de sí. Yeah. O sea, ahí te cae mara de todos lados. Ah, ya. Bueno, o sea que ahí está. Uh-huh. Esa es un área que muy poquito he tenido experiencia yo con la parte de PvP. Yo lo disfruté mucho ahorita con cuenta gratis. Con la cuenta gratis. Bueno, cuéntanos de la cuenta gratis. ¿Cómo estuvo eso? Como dejé de jugar mi cuenta normal, me hice una cuenta gratis solo para poder estar metiéndome cuando hacían sus raids y estar platicando. O sea, no lo estaba usando tanto. Sí, llevé un par de nuevos personajes a nivel 20, que es el tope. Todas las razas en todos los realms. Alianza, Orla, hasta se inventó otra raza. Sí. Todo. No, mira, es que hice un par de combinaciones que nunca había chequeado. Todavía tenés el personaje a nivel 20 en el realm ese de ¿cómo se llama? De roleplaying, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, es todavía roleplay ese, ¿eh? Sí, así, hey, you, motherfucker. I am Samuel el Orco. Sí, ya escribió todo el backstory ahí en un note card. Y ahora lo voy a transmodificar. Entonces, vieras que está bonito para alguien que nunca ha jugado Warcraft, que quiere probar y quiere ver cómo funciona todas las cosas que tienen. O sea, podés hacer Dungeon Finder, podés hacer todos los quests que querás hasta nivel 20. Podés requete contra... arreglar el personaje como querrás. Puedes usar todas las combinaciones de personajes, incluyendo los de ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? La expansión antes de Lich King. Burning Crusade. Burning Crusade. O sea, puedes usar Blood Elf y puedes usar los Draenei. Ok. Podés hacer todo hasta llegar al nivel 20, que ahí se te deja de ganar tener experiencia. Podés entrar a Battlegrounds, podés entrar a Dungeons, podés cambiar el spec, a hacer el respect. Tenés un limitante de 10 oros, que es lo máximo que podés tener. ¿10 qué? 10 oros. Ah, ya. Yeah. En nivel 20 podés comprar tu mount, nivel 20. O sea, wow. Podés sacar reputación y comprar todos los mounts de todas las reputaciones. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer. Pero ya cuando has jugado Warcraft, de verdad, y jugas esto, o sea, le sentís que le falta algo. Y lo que le falta es que, como tiene una limitante en tus profesiones hasta que la llegues a nivel 100, perdés algunas cosas. Porque tú ves que tu barra llega hasta 150. Yeah. Pero no pasa de 100. Entonces vos decís, ah, pero es que en 125 está el enchant que yo quiero para que pegue mejor, o está la armadura que yo quiero para podérmela poner y que es la que me hace falta, que no me va a caer en un dungeon. Yeah. O sea, te quedas ahí sí te deja picado. O sea, y decís, hey, chivo, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer lo otro. Yeah. Es bien bonita la experiencia, vale la pena. Si nunca has jugado World of Warcraft, que lo hagan. Si hay alguien de los oyescuchas que lo hace, hágalo en nuestro server. Se lo recomendamos porque... Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Cuando nos pueden buscar, te pueden agregar de amigo, pero no te pueden hablar. Mm. O sea, eso sí es un limitante que hay. Esto es para evitar que los gold farmers te estén spameando y cosas así. Yeah. Pero, digamos, si tú ves pasar a un Tico Mac, le puedes hablar y le dices, hey, Tico, soy escucha. Entonces, puedes hacer un say, así, en general, o no un whisper. Puedes hablar un say en general, no puedes hablar en trade y no puedes hablar en el general chat. Ni whisper tampoco. Ni whisper, ni pertenecer a un guild. Pero podés hacer whisper cuando ya alguien te ha agregado de amigo. Y él tiene que agregarte a vos. Ajá. Yeah. Entonces, y te pueden invitar a un grupo. Auction House, puedes verla, pero no puedes hacer nada con ella. Es que solo tenés un límite como de un gold, ¿no? 10 oros. 10 oros. Que es para que puedas comprar tu mount en nivel 20. Pero esto en sí está bien chivo. Y puedes probar todas las clases, todas las combinaciones. O sea, ¿Qué andas con lo del PvP? Entonces, ¿sí te gustó? ¿Estuviste haciendo bastante PvP? Fíjate que estuve haciendo bastante PvP. Lo que me puso y dije, no, ya vale reto, me voy a volver a poner mi cuenta. Es que yo quería un enchant específico para mis armas. Y entonces tuve que subir Blacksmith para poder hacerme los rods, para hacer el enchant, y después botar el blacksmith y botar otro para hacer los enchants. O sea, me eché más tiempo haciendo esto que si ¿No tú... puedes tener alts o sí? Sí, puedes tener todos el tope, 10 personajes en un mismo server y hasta 30 personajes en todos los Pero servers. Entonces el correo no te permite... El mail no sirve, no podemos usar mail. No te puedes mandar cosas entre alts. No puedes mandar cosas entre alts. tenés que hacerlo todo tú solo, pues. Yeah. Entonces, pero está chivo, pues, o sea, puedes probar PvP, te puedes hacer Arati Basin y el muy odiado, ¿cómo se llama? Warzone Gulch. Y pero está bonito, pues, o sea, si querés hacerlo, querés probar la experiencia, querés ver vale cómo es el sabor de Warcraft, podés hacer todos las zonas hasta nivel 20. Es más, yo andaba en zonas de nivel 25. Porque con lo que llegas a conseguir es una armadura bastante buena que puedes resistir mobs 5 niveles arriba y te vas y haces todo lo nuevo. Sí. O sea, ¿qué tan rápido subís a 20? Uf, puta, horriblemente rápido. Sí, ¿no? Horriblemente rápido. O sea, comparado como cuando nosotros empezamos a jugar y sí, subir un nivel lo sentías larguísimo. Sí. Bien rápido. O sea, llegas en un 2 cuetazos a nivel 15. Y en nivel 15 empezás a hacer dungeons. Y ahí es dos puertazos llegas. Un nivel por dungeon. Creo pues, que es como... Sí, ¿verdad? Más o menos, por ahí va. Un nivel por dungeon. O sea, es un dungeon y ¡pum! Ya llegaste al otro nivel, o sea, es el otro dungeon. Inclusive, me acuerdo que los niveles 85, del 84 al 85, creo que eran nada más 6 dungeons y ya llegabas. Uh-huh. Sí, es entonces, que es haciendo los sí, dungeons es súper rápido. Porque andaba con heirlooms también, ¿no? Y después como 2 dungeons por nivel. Y sí, después, puta, ya topé. O sea, sí, es rápido, pues, o sea, bueno, yo cuando ahí tengo mis alts nivel 40 y eso es a puro dungeon. Yeah. No cuesta, mira, no andar así. Y combinaciones raras, así tipo un gnomo warrior, que esos me cagan de la risa. ¿Verdad? No puedes hacer, no puedes hacer gnomos. Imagínate el boss de así. El cabrón poniéndole el dedito. Puta, así, pero cabrón, ¡ah, oh, muñero! Fíjate que probé algo que, o sea, combinaciones. Imagínate a Ragnaros, que, vea, que ni me acordaba que existían. A Ragnaros con un gnomo, wey, puta, no. Sí. Espérate, que ya contra Deathwing. Deathwing, wey, por eso se muere Deathwing y lo que le caga la risa. Ajá. Se le traba así entre las muelas y le da cariño. Con el sí, Goblin. Paladin. Probé, hice mi Warrior Undead. Ajá. Sí, eso es ahí. Bastante. Lo que nunca había visto y hasta que me puse a hacerlo, hay Blood Elf Warriors. Ya, sí, ya. Es ya se fue. Es cambio del parche del cataclismo. Puta, ¿y cuándo Blood Elf Warriors? Sí. ¿Y qué putas hace el... O Tauren Priest. Ajá, o sea, Tauren Priest. El Troll Warlock. Ah, de veras, vea. Hay sí, Troll Warlock, veis un Troll Warlock, veis un Troll Mage. Sí, pero Troll Warlock, o sea, no le agregan nada, de verdad. Cabal, sí, o sea, bueno, el racial le da crítico, pero... Orc Mage, también. Orc Mage, o sea... Yo me quedé... Y esta mierda, qué raro, man. Es que todas las razas le agregaron dos clases. Yeah. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, sí, los Undead pueden ser Hunters, antes no podían. Uh-huh. Y Warrior. Perdón. Warrior. Sí, ahí lo que tenés que ver. Sí, estaba, sí, pero no es Hunter. Que ya a nivel alto, o sea, puedes, está chivo para mago, llevarlo. Pero ya a nivel alto, los raciales sentís que they're not really helping you out. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno. Pero está bonito para hacer nuevas combinaciones y probar algunas cosas, sí, y chequear en general, o sea, ir a ver y conocer las diferentes zonas y cosas así. Sí, o sea, vale la pena si querés vivir un poco de la experiencia. Es un juego divertido en sí. Entrar y hacerlo. Y después, si te gusta y decís, ok, este es un juego que parece que me va a gustar, okay, pagá la cuenta y con gusto. Estamos en... Fíjate que es un punto bien intermedio porque es lo que estamos hablando del episodio de los geekos anterior. Uh-huh. City of Heroes, free to play. O sea, poder llegar hasta el nivel máximo. Sí. Solo te limitan algo en contenido. Hay cosas así similares a lo que te limita Warcraft, pero, o sea, pues llegar al tope. Claro. DC Universe lo acaban de anunciar que va a hacer esos cambios. ¿Cómo se llama? Champions Online. Ese de hace tiempo era gratis, totalmente gratis. Entonces... Puta, el que sí estoy encabronado, pero así requete contraemputado, es con Rift. Tanta fama esa mierda, que Rift aquí, que Rift allá y que... Tiene su seguimiento. Ajá. Y pusieron el tiempo gratis. Ajá. Vine yo, me hice mi cuenta y quería jugarlo los 15 días que te dan gratis. Uh-huh. Puta, vengo yo y entro. No, tiene que pagar. Me metí desde donde como te gratis, dice, ¿eh? Hey, ¿quiere gratis? Ajá. No, su tiempo ya expiró. ¿What? Tío, ¿qué? Sí, puta, mal, ni mierda, voy a hacer otra cuenta con la otra correo y lo mismo. Su tiempo ya expiró. No. Pague. Como mierda. No, ya no. Pudran puedo. Esos cerotes así. Sí, que va. O sea, me llamaba mucho la atención probarlo, pero no. Bueno, eso teníamos. Eso es. Mara. Búsquenos server. El server es Queltalas. Queltalas, como dicen ahí. En la horda. No se vayan a meter a la alianza, que eso solo los niños desocupados. Fíjate que yo creé un par de personajes de la alianza para ver cómo eran. Y creo que el que más llegué fue nivel 3 porque me súper aburrieron los quests. Son... ¿Y qué era? ¿Humano? Bien piña, era... No, humano no hice, fíjate. Hice... Quería ver los barbudos, ¿cómo se llaman? Los, los dwarves. Ah, dwarves. Dwarves. Hice un dwarf. Hice un... El otro, el gnome. El gnome. Los gnomos sí son bastante divertidos. Hice un gnome. Es divertido que tenés pistolas láser. Bueno, sí. Ellos tienen sus pistolas láser. Yo era mago, así que no sé si te puedes conseguir pistolas láser o no. Y creé también un druida Night Elf. Ah, aburrido. También. Entonces... El único combinación que he logrado subir y está en nivel 40 y ahí está tirado es el un gnome warlock. No, más allá. Me encantan los Warlock y el gnomo me parece muy divertido. Yeah. Pero nada más, o sea, ahí quedó. Y los hice porque quería llegar a Stormwind. Quería ver cómo es la ciudad chiva, supuestamente la super ciudad de la alianza. Ay, ¿verdad? Mierda. Pero ya la conocí, porque nos fuimos a meter a hacer el dungeon ahí desde el lado de la horda, que le hicimos en dos cuetazos. Sí, sí. Y en realidad te das cuenta que es como un Dalaran menos bonito. Sí, y las calles más estrechas y todo. O sea, no está tan bonito. Como un... A mí los 43 los, creo que quests, es más que he llegado ahí. Bueno, yo llegué a 40 con mi Warlock a puro dungeon. Porque los quests, que aburrido. Sabes, o sea, que sí me da lástima, yo no sé qué onda ahí. Pero me da lástima, por ejemplo, Silverwind. Silverwind, se llama Silverpine. Moon. Silver Moon, ¿eh? De los Blood Elf. Ajá. Sí, Silver que Moon. Es una ciudad bien cachimbona, bien chida. Bien bonito, y no hay nadie ahí. Yo ahí tenía mi paladín de banco. Banquero. Porque entrabas y cargabas así tres cuetazos porque no había nadie. Sí, exacto. Sí, pero, o sea, pero ahorita... Dalaran, vacío. Uh-huh. Ahora ves un poquito más de gente porque están sacando el tier. Lo que quieren para hacer la transmogrificación. O Shatras también. Shatra, todos los lugares vacíos. Y en Shatra era una ciudad bien divertida. Me acuerdo que ahí donde está había un bar que en las noches toca una banda, ¿verdad? Sí. Y te puedes quedar echando la banda. La Harry Spilton. Te vendía un chuchito. No, tenía un chuchito. ¿Sí? Un chivo bueno. Bueno, ahí estamos. Mara, búsquenos ahí en Queltalas. Yo soy Benito C. Así, Benito con una C al final. Benito. Cough. O también me pueden buscar como el señor Blur, blur, blur, blur. No, pero eso no te van a encontrar. BRB. Tú sos... El mío es mi druida Mu. Tengo mi paladín Qual. Con el que más vas a estar entrando es el es Warlock. Es el Warlock que se llama Hanoi y Hoop. Hanoi Hoop. Hanoi Hoop. Hanoi y Hoop. Y el más fácil de recordarse: el Tikorkman. Tikorkman. Quería hacer un priest que se llamaba Reverend Dork, pero no hay orco priest. Ah, Reverend Dork. Sí, maldición. Buenísimo. Semeren Dork. No, ese es el warrior. Pero busquen ahí a T. Corkman. Cualquiera de nosotros estamos ahí. O si no, el más famoso de todos. Chan, chan, chan. Ahí está Chapel también. Sí. ¿Verdad? Que es nuestro fabuloso priest healer. Chapel, Kinich, Chilucan. Solo que Chilucan nunca me acuerdo si está... K-H-A-N K-H-A-N. O K-A-H-N. ¿No? K-A-H-N. Yeah. Chilukashen. Así que, Mara, los esperamos por ahí y nos despedimos entonces en esta ocasión diciendo, como siempre... ¡Salud! No, hombre, ¿cómo te dice? ¡Loptar! ¡Por la gorda! ¡Por la gorda! ¡Go with Anna! ¡With honor!